Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva emisión, la número 64 de Con Otros Ojos, en este martes 29 de marzo, que ya se está terminando, así como se está terminando este tercer mes del año. Un año electoral plagado de situaciones que justamente se enmarcan en esta cuestión de elegir presidente en octubre próximo. Un año signado por situaciones que se van dando y que cargan, digamos, como yo no recuerdo que se haya cargado de esta manera un año electoral, por lo menos para presidente. Sí, el 2009 con las elecciones legislativas también fue un año muy fuerte. Lo que veo es que también esta carga tiene que ver con una cuestión de que creo que hay cada vez mayor participación de la gente, no solamente en ir a votar, sino también en ponerse a debatir, en ponerse a discutir. Ya no se deglute tan fácilmente el mensaje que viene de determinados sectores, sino que hay más discusión por intentar ver qué hay detrás de ese mensaje. ¿Quién está o qué está detrás de ese mensaje? ¿A qué responde? ¿Con qué intereses lo lleva adelante? Y eso hace que se genere un ambiente mucho más, de mucho mayor discusión, que obviamente quienes preferirían volver a la calma de los 90 lo califican como un ambiente de crispación, esa palabra que se inventó prácticamente, existe, pero digamos, salió a la luz y pareció que era la única palabra que existía para hablar de un ambiente caldeado, un ambiente de nerviosismo. Digo, así es como lo quieren graficar aquellos que preferirían que fuera un ambiente de calma al estilo de los 90, donde los ciudadanos terminemos consumiendo lo que nos bajaban los medios de manera lineal y casi sin chistar ni discutir, que terminemos adoptando los conceptos que se vertían desde determinados campos económicos, políticos, empresarios y hasta gremiales, ¿por qué no? Sin embargo, no es así. En este momento, probablemente el auge de Internet, de las nuevas tecnologías, hayan ayudado y hayan acompañado a que puedan existir un sinfín de verdades, entre comillas, de que ya no es la única verdad ni el discurso único, sino que se ha generado una suerte de multiplicación de discursos que hacen que uno por lo menos tenga un panorama más amplio y pueda inclinarse por un lado, por el otro, pero también pueda prestarse a la duda. Ya no es tan lineal la cuestión. Y me parece que eso es lo que lleva a que desde muchos sectores intenten calificar este momento de enorme discusión y enorme debate político como si fuera una situación negativa. Buenas noches, Mariana Prado y Rocío Galván. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, por ejemplo, un poco graficando lo que yo estaba diciendo, tiene que ver con que hoy cuando nos pusimos a pensar de qué íbamos a hablar en el programa, nos encontramos con un montón de temas y temas de una discusión tremenda. El tema Chubut, que lo iniciamos el martes pasado, y el martes pasado a esta altura estábamos hablando de, bueno, el kirchnerismo hizo una muy buena elección, estuvo muy ahí, hay que ver que Das Neves era el gobernador, o es el gobernador, digamos, el que jugaba de local. Estamos haciendo todo un análisis que ahora prácticamente cambió. Sí, se dio vuelta. Dispersó. Atina a darse vuelta, digamos, porque por lo menos se remontó muchísimo, o sea, esa distancia del escrutinio provisorio de 1.500 votos en favor del peronismo federal, ya casi no existe esa diferencia, ya se habla de una manera muy lamentable. De una manera muy lamentable, por supuesto. O sea, lo mejor hubiera sido que la elección hubiera dado o hacia un lado o hacia el otro con nada de diferencia, con un voto, con dos votos, pero real. En algo como sucedió en Catamarca. Claro, por ejemplo. así, este es el resultado y no hay discusión sobre esto. Lo que se está viendo, no solamente el debate que abre el Frente para la Victoria y que después se suma el radicalismo, y a mi entender muy tarde el radicalismo nacional, primero se suma el radicalismo de Chubut y después se suma una semana más tarde el radicalismo a nivel nacional. Y a ver, yo creo que no lo hizo tampoco de manera contundente. Lo hizo medio forzado, ¿no? ¿Quiénes son del radicalismo nacional que se manifestaron? Alfonsín nada más. Que en realidad que en realidad lo único que pidió fue que se abran todas las urnas, o sea, claro, que se cuente voto por voto. Pero no fue orgánico el pedido, no fue la Unión Cívica Radical de manera orgánica. No, si no es en forma orgánica casi no tiene, no tiene autoridad. Y bueno, y digamos, esto que está sucediendo hoy, que se están contando votos, que se están encontrando irregularidades que no tienen que ver con un error humano. Irregularidades fuertes, o sea, una urna sin votos no es un error humano. Podemos entender el 888 como un error humano. Sí, a cualquiera le puede pasar. O sea, menos mal que igual se dieron cuenta, ¿no? Porque un error así te también hubo te define un 1-1-1 que le faltó un 1, ¿no? Sí. Que siempre da para el mismo lado la balanza. Bueno, eso también. Es ahí donde uno empieza si a algo dudar. Algo que está dejando esto, digamos, en claro es que la balanza está dando siempre para el mismo lado. Los errores siempre se cometieron para el mismo lado. Pero bueno, démosle lugar a la duda. Y bueno, pongamos en que los somos humanos, podemos cometer errores y demás, pero la verdad que para mí es lamentable que hoy estemos analizando un escenario político distinto en este ámbito. Hubiera sido mucho más interesante estar viendo, bueno, a ver cómo van a ser de acá en adelante, digamos, lo que está pasando hoy con el tema de las elecciones del resto de las provincias, lo que puede pasar en Salta, cómo van a conformar sus gabinetes los que ya están elegidos, los que fueron electos, un montón de cuestiones que a mí no me gusta, digamos, cómo se llega a esta instancia. Hacen cosas del pasado, ¿no? Claro, y además como que deja una tela de duda sobre toda elección que se haga. ¿No? O sea, cada vez que se hable de... Bueno, más o menos. Cuando la diferencia es notoria, yo creo que no hay lugar a dudas. De hecho, a ver, no es la primera elección con dudas en los últimos años. Sí. Antes de iniciar el programa estábamos hablando de la elección en el 2007 a gobernador en Córdoba, donde Schiaretti le gana a Juez por un margen mínimo. Sí. Y se desata también una denuncia de fraude que finalmente no prospera. Pero que Juez insiste hasta el día de hoy que le robaron la elección. Sí. Bueno, era sabido que en cualquier elección donde el margen sea poco, siempre va a haber una denuncia de fraude y puede prosperar o no. Claro, lo que yo digo es como que se sientan dudas sobre el proceso eleccionario. O sea, cuando más la diferencia está ajustada, se va siempre a sembrar. Recordemos, vamos más atrás todavía, año 95, no la elección duda. De Carlos Menem, reelecto presidente, sí, y encuentran una enorme cantidad, una decena, una veintena de urnas flotando en el río Paraná. Sí. Y nunca se averiguó nada de lo que sucedió. ¿Pero por qué? Porque la diferencia fue tan grande por la cual ganó Menem en ese momento, que nadie de los perdedores se le ocurrió decir, bueno, ¿qué vamos a revisar? ¿Qué vamos a revisar? Sí. No había mucho por revisar. Sí. La diferencia es grande, pero cuando la diferencia es chica... Yo estoy de acuerdo a lo que me refiero tiene que ver con el encontrar el error, digamos, no con el denunciarlo. Sí. Con el encontrarlo, con el encontrar la urna vacía, con el encontrar el 8-8, con el encontrar que estaban 1.100 votos perdiendo el Frente para la Victoria y la 1.500 y 3 días después se da vuelta a 600 y después ese número se va subiendo cada vez más. Entonces, digamos, esto es, digamos, esa duda que se plantea por ese margen chiquitito que había entre un y otro candidato. A mí lo que más me duele es corroborar que efectivamente hubo errores. Digamos, no que se dé vuelta a la elección, ni que... esto sino saber que hubo intencionalidad, que hubo quien quiso trampear. O quien se equivocó y no reconocen el error, digamos, porque tampoco se está escuchando un reconocimiento de error por parte de quienes están encargados de cargar los telegramas para enviarlos. No están diciendo. Se habló de un manejo irregular de la información, sí, de los resultados de la policía que llegaron a Das Neves antes que a la justicia electoral, que no se publicaron por internet, y no solo eso, sino que es durante los resultados. claro. Yo lo que, como para aclarar un poco por ahí a lo que yo me refería, digamos, estas dudas de... Empañan el año. Claro, yo y además que son todas dudas que uno siempre tiene. El conurbano, sí, el que conurbano tanto hablan y que se cambian una urna si se tiran de un camión a otro camión y esas cosas que uno escucha de cada elección. El hecho de corroborar algunos datos concretos, digamos, errores tan graves como encontrar una urna sin votos, sin sobres, me parece que es le hace mal a la democracia. Me da tristeza porque, digamos, venimos de pelearla durante muchos años en democracia y nos estamos, se supone que esos candidatos se están sometiendo a las reglas de la democracia para ver quién es el próximo gobernador. Claro. Entonces, no es cometer un error que, bueno, o sea, no fue una urna, fueron muchos errores. Y esto es lo que a mí me pone mal, o sea, que se corrobore que esas dudas que a veces uno tiene se comprueben. Entonces. Bueno, pero bueno, menos mal que se pudieron comprobar, porque yo creo que debe haber habido muchísimas elecciones las cuales ni nos enteramos que sucedieron este tipo de errores. Ahora, por suerte, ha habido un despliegue mayor por parte de quienes sintieron que por ahí no había demasiada claridad en el acto electoral, que hizo que se fuera mucho más a fondo y se pudieran empezar a encontrar estos errores. Tenían fiscales en todas las mesas, ambas fuerzas, ¿no? Sí. Eso es lo que hace tanto ruido también. Claro, es que firmaron telegramas con errores. Firmaron actas. Perdón, actas. Donde decían una cosa y después el telegrama decía otra. Que el telegrama uno no lo firma. Yo fui fiscal muchas veces y uno no firma el telegrama. No, lo que firma que es el acta. Envía, claro. Y yo, fiscal, me llevo mi acta para demostrarle que esta es... Y todos coincidían, todas las actas coincidían porque las firman todos, la mesa, y no coincidía el telegrama. Entonces acá es donde, en la carga de datos, es donde hay errores. Y por eso me parece que tanta certeza tenía también el ICECHE sobre esa noche, diciendo, yo gané, los números me están dando a mí. Sí. Claro, claro. No tenía tanta certeza, con muy poca diferencia, tenía mucha certeza. Y bueno, esperemos que nos sirva para saber que tener fiscales mirando nos sirve para como tener el ojo vigilador, que no podemos hacer trampa, ¿no? Sí, estamos jugando al truco, no podemos hacer trampa. Entonces, ojalá sirva para eso, para aprender que las reglas de la democracia tienen que ser limpias y que nos sometemos todos, o sea, se somete cada político a la elección y lo que la gente quiera es lo que se tiene que dar en el voto. Esperemos que aprendamos de esto, ¿no? Para que no queden dudas de acá en más. Es un paso hacia adelante que se haya abierto estas urnas y se hayan comprobado los errores. Sí, claro, estamos hablando de juez que sigue insistiendo con que a él le robaron una elección y con otras cosas que nunca comprobamos. Está bueno que se abra y que se compruebe. Claro. No quita de darme cierta oscuridad el tema de que realmente todavía a esta altura, digamos, 2011, haya quienes juegan con este tipo de cuestiones de, bueno, a ver, meto una urna sin boletas, sin sobres, perdón, o cambio un resultado. Bueno, pero me parece que la amargura que a vos te produce que se descubran las prácticas es, por otro lado, importante que se descubran las prácticas porque es la manera de poder erradicarlas y no que sigan existiendo y uno por ahí ni darse por enterado. Sí. Vos, Rocío, ¿cómo has analizado esta segunda semana después de la elección? Sí, en primer lugar coincido con lo que decía Mariana, volviendo al tema de la Unión Cívica Radical, la reacción tardía, casi yo diría tibia, por una cuestión también de que ellos tienen un tema con un legislador, la diferencia de votos puede implicar que ellos ingresen un legislador o no en la legislatura local. Me parece que también las declaraciones solo de Alfonsín, sin la compañía, sin el espaldarazo de todo el partido, habla de una contradicción en el discurso del radicalismo, ¿no? Porque el radicalismo suele usar, digamos, como bandera principal la defensa de las instituciones, de las cosas regulares, del respeto por la Constitución, y creo que debería haber sido una reacción muchísimo más más rápida, casi diría inmediata, ¿no? De un reflejo. Si yo defiendo las instituciones, gane o pierda o lo que sea, debería haber respaldado, o sea, o al Frente para la Victoria o al modelo, al partido que responde a Das Neves. Eso en primer lugar, me pareció que esa tibieza con la que se está comportando la Unión Cívica Radical, además habla de una, creo que hasta de una torpeza interna que están teniendo para manejarse. La oposición en general y la Unión Cívica como partido, digamos, formado y que le pueda hacer frente al gobierno como partido orgánico. En segundo lugar, la reacción de Das Neves, que se sí. llamó a silencio total, no está dando entrevistas, está tratando de, digamos, de despegar un poco este escándalo, entre comillas, si se comprueba. Y también cierta separación que está habiendo en el interior del peronismo federal, el intendente de Trelew, que es el vice del candidato, bueno, digamos, el delfín de Das Neves, ya medio que se separó un poco de el candidato a gobernador y dijo que bueno, que había que analizar cómo venía el proceso de, uh-huh. de fiscalización, que no sabe cómo va a reaccionar Das Neves en el futuro, no sabe cómo va a quedar su futuro político tampoco, o sea, ya hay señales de desorganización en las tropas, claro. digamos, ¿no? Y un, digamos, un golpe total a lo que es uno de los principales representantes del peronismo federal, que es Das Neves, que además ya anunció que se baja de lo que es la interna escalonada del peronismo federal. Me parece que quedó muy desdibujado. Yo lo había dicho en la anterior emisión, pero me parece que se confirma muchísimo más ahora con la reacción que ha tenido de no sostener ese discurso inicial al defender a su candidato y al ratificar que ha triunfado y ahora desaparecer a partir de la confirmación del fraude, la irregularidad en la votación. Bueno, hay una cuestión ahí muy importante y es que muy poco están reflejando los medios qué está pasando sí. entre la gente de Chubut, qué uh-huh. siente la gente de Chubut. No salen a la calle a preguntar como lo harían en otra ocasión. Y a mí me uh-huh. parece que porque se está percibiendo claramente una tendencia en la gente de Chubut contraria al gobierno actual. Por esta misma radio, el sábado pasado, por la mañana, en uno de los programas de la mañana, que se llama Moneda Corriente, y lo conduce Natalia Donato, sacaron al aire a un periodista de La Tecla, de Chubut, para preguntarle justamente qué estaba pasando allá, cómo la gente estaba percibiendo este proceso. Y dijeron que este periodista contó, la gente está muy enojada, y es por eso que Das Neves no da la cara desde el día posterior a la elección, uh-huh. creo que el día posterior dio la cara, y no la dio nunca más. O sea, hace una semana que no aparece Das Neves, y la gente está muy enojada con eso, porque además están quedando mal los chubutenses a nivel país. Exacto. Están quedando tan mal los chubutenses a nivel país que están enojadísimos. Y es por eso que se opone el dasnevismo a que haya una nueva elección claro. en estas urnas que han sido cuestionadas, porque tienen miedo que el resultado sea peor todavía, que en estas urnas donde por ahí había una cosa pareja de 4, 5, 10 votos a favor de uno del otro, sea una diferencia abrumadora. Sí, es que yo pensaba, ¿cómo me sentiría yo? Que el hecho de que haya representantes de la política del lugar donde yo vivo, que la repercusión a nivel nacional y mundial, porque esto... sabemos que hoy llega a todos lados, que se esté comprobando que hay irregularidades en una votación, me sentiría también un poco puesta en duda yo como ciudadana. O sea, de alguna manera mi integridad como ciudadana puesta en duda por el hecho de que hay un chubutense que hace trampa. Uh-huh. Entonces, si hay uno, todos deben ser iguales. Y claro que me enojaría, por supuesto. Aparte, se supone que la gente fue a votar, que fue a hacerlo en un acto cívico, comprometido, y el hecho de que tengan que volver a votar o que se ponga en duda esa votación o los resultados de esa votación. Y sí, claro, yo comprendo mucho a la gente y entiendo que estén enojados. No sé para qué lado se puede ir la balanza. Sí, entiendo que estén enojados con quien hoy está dando teóricamente lo que el gobernador el error, claro. Es el que legitima o sea, no, y hacia dónde se está. Claro, para qué lado se está inclinando la balanza, uh-huh, claro, uh-huh. claramente. O sea, si todos los errores dan que le dieron, favorecieron a una parte, evidentemente ese es el que quiso cometer el error. Entonces, me enojo más con ese. Sí. Más allá de la política de gobierno que me pueda proponer o de que yo esté de acuerdo o no con el gobernador actual. Además, el silencio es más molesto todavía. La gente, el silencio no lo concibe como el ocultamiento de algo. O sea, sí. Sin dudas. Claro, correcto. Bueno,

de 2001. Sí. Por lo tanto, o sea, puedo decir que fue una marcha muy concurrida, tremendamente multitudinaria. Hay que rescatar algo que no lo reflejaron en ninguna parte, y es que al mismo tiempo que se estaba haciendo esta marcha conmemorativa del 24 de marzo y por el Nunca Más, a pocas cuadras de ahí había otra concentración multitudinaria, que fue el concierto de Plácido Domingo, sí, fuertemente auspiciado por el gobierno de la ciudad, que englobó una polémica tremenda, dado que Plácido Domingo contrató a la Orquesta del Colón para que lo acompañe, pero la Orquesta del Colón se negaba a tocar porque está en conflicto laboral con el gobierno de la ciudad, que justamente era el principal sponsor de esta movida del concierto de Plácido Domingo. Finalmente llegaron a un acuerdo, la orquesta se presentó a tocar porque, bueno, como no era en el marco de tocar en el Teatro Colón, entonces aceptó hacerlo. Había programado otro show en el Teatro Colón y se suspendió. Pero bueno, digamos, no era un recital cualquiera. Era un concierto con toda una polémica fuerte de fondo que tranquilamente se hubiera prestado para que muchísimos de los de la decena de miles de manifestantes que estaban a pocas cuadras en Plaza de Mayo fueran hasta donde estaba esta otra concentración, ya sea a dar su apoyo a los músicos del Teatro Colón, a gritar consignas contra Macri, y nada, eso sucedió. No. Y eso no fue mencionado. Y no es un dato menor, porque vos tenías ciento y pico mil personas en la Plaza de Mayo y ciento y pico mil personas en este otro lugar, y si hubiera sido, digamos, estaba ahí, ¿no? Digamos, sí, la sí, mecha a punto para ser encendida, y hubiera sido seguramente un momento trágico, ¿no? Sí. Lo que se pudiese haber armado. Y sin embargo, nada sucedió. Las dos manifestaciones se dieron cada una por su lado. De hecho, me parece que hay gente que participó en las dos. Sí, sí, sí. ¿Familias? Es muy probable. Sí, sí, es muy probable porque lo de Plaza de Domingo, no sé, fue a las 9 de la noche y la marcha convocada a Plaza de Mayo arrancó a las 5 de la tarde, por lo tanto te daba tiempo a ir un rato a la marcha y después irte a ver el recital de Plácido Domingo. Y a la hora que estaba el recital de Plácido Domingo había bandas de rock en la Plaza de Mayo. Sí. O sea, dos públicos que se entiende diferentes, uh-huh, que también muchas veces se quiere hacer creer que es imposible la convivencia entre dos culturas tan diferentes, y me parece que quedó demostrado que a dos cuadras de diferencia, a tres cuadras de diferencia, pueden convivir tranquilamente dos públicos distintos con propuestas diferentes y que pueden estar en paz. Exactamente, y tampoco hubo ningún tipo de disturbio en las desconcentraciones, porque no se escuchó tampoco ninguna denuncia, ningún llamado, nadie que se animara a decir, no, cuando yo me estaba yendo a la Plaza Domingo pasó un grupete de simpatizantes de cierta organización y me agredieron. Incluso cuando es la clásica entrada de las madres y las abuelas con la bandera, se habló de que siempre están los grupos de izquierda que son contrarios al gobierno, porque esta marcha incluso tenía eso, ¿no? Grupos que apoyan al gobierno y grupos de izquierda que no apoyan al gobierno. Que no logran ponerse de acuerdo. No, o sea, se van primero siempre, van más temprano, sí, y hacen después otro acto. Van las de las madres y las abuelas. Hacen otro acto. Pero tampoco nunca hasta ahora se viene armando lío en ese sentido, y no sucedió tampoco especialmente en este acto, que era seguido así con ojo de manera muy especial. Porque en este año todo va a estar cargado con el manto, digamos, electoral. Pero pareciera que es externo, o sea, que la gente no lo siente, no lo siente así. Que la gente va a la plaza a disfrutar de esa plaza y va a disfrutar de ese recital de Plácido Domingo, y de la misma manera en que disfruta el recital de Plácido Domingo, disfruta de, Ataque 77 en Sí, seguro, la mayor carga la depositan los medios de comunicación y algunos dirigentes políticos. Que quieren eso tener el miedo. No hay ninguna duda. Ahora, lo que me pareció penoso es que haya habido medios que casi ningunearon la marcha. Sí, tal cual, quiero decir eso. Clarín le dio un espacio vergonzoso en su tapa, cuando todos los años siempre fue motivo de una buena presencia, si no del titular mayor, sí de una buena presencia. Le dio un espacio vergonzoso donde lo disfrazó, digamos, lo camufló de actos por el Día de la Memoria, en lugar de poner que hubo una marcha tremenda, multitudinaria, de muchísima participación. Eso no lo refleja. Sí lo refleja, curiosamente, La Nación, quien uno podría pensar que también podría adoptar el mismo camino de Clarín. Sin embargo, la tapa del día siguiente, sí tuvo hasta una fotografía y tuvo un título que era multitudinaria multitudinaria convocatoria, pero utilizó un término bien claro para graficar cuál había sido la envergadura de la convocatoria. Tal cual. Me parece que un dato que no es menor, en otras épocas, y en este tipo de marchas y en cualquier manifestación pública que había en la calle, estaba la policía presente, con mucha presencia policial. Sí. Y a ciertos grupos, sobre todo cuando uno es adolescente, cuando es joven, muy jovencito, le genera como rebeldía, ¿no? Ver y enojo y la prepotencia bronca. Y bronca. Y ahí es donde muchas veces comienzan... Injustificada, pues, ¿no? Desmanes. Cabe hacer, digamos... Injustificada o no. Injustificada la bronca, en el sentido, digo... la policía no goza, obviamente, de una buena reputación, pero tampoco por ver un grupo de policías parados en una esquina, bueno, pero uno también va a tirar una botella. También había provocaciones. También había provocaciones, porque también a mí yo he visto, he participado de muchas marchas donde los policías estaban con los bastones pegando en la mano de ellos. Claro, sí, sí, sí. Claro, un bastón claro. en una mano. Una actitud desafiante. Sí, provocando a la gente que estaba entrando en la marcha. Entonces, me parece que el hecho de que no haya personal policial y que tengamos que arreglarnos con nosotros con reglas que hablábamos al principio de la democracia, permitir que otro tenga una piense de una manera, se manifiestan los grupos más de izquierda, los digamos que no están de acuerdo con el gobierno y demás, se manifiestan, pero están de acuerdo en la misma causa, o sea, celebran ese 24 de diciembre, de marzo. Se van esas agrupaciones y después entra la columna más grande precedida por las abuelas, las madres, y entran un montón de otras agrupaciones y de partidos políticos que vienen a acompañar. Qué muchos clásico. De ellos no son kirchneristas, pero tampoco son anti-kirchneristas. Los que están Exacto. antes sí son anti-oficialistas. Y se van en paz, se desconcentran, como decía Rocío, tranquilamente, todos y después tienen su momento. Los otros. Todos llevan sus banderas. Tres cuadras están armando lo de Plácido Domingo. Claro. Todo esto me parece que la ausencia de la policía desafiante y de gente provocando a la policía o la policía provocando a la gente, ¿no? Uno no sabe siempre por dónde empieza la cuestión, hace que podamos compartir una plaza con distintas ideologías, con distintos pensamientos, más en paz. A ver. Y que podamos hablar de no disturbios. Vos decías, se hizo un acto primero con antiguerreristas. En el mismo acto, multitudinario de la tarde, en el centro de la plaza había una columna muy grande del Partido Obrero. Sí, del POV. Sí. El Partido Obrero era el que pertenecía a Mariano Ferreira. Sí. Y que en un primer momento lanzaron acusaciones así fuertes hacia el gobierno y lo hicieron responsable casi de la muerte. El día que se hizo la marcha, sí. De Mariano Ferreira. Sin embargo, estaba esta columna del Partido Obrero en medio del acto y ahí no hubo ningún tipo de disturbio. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué no hubo una columna de la Unión Cívica Radical? Un partido histórico y que durante años tuvo, digamos, la bandera de los derechos humanos en sus manos. Porque Clarín tituló, justamente como decías vos, yo recordaba ese titulito chiquitito, decía el día anterior, el 24, no, al día siguiente, el mismo 24 tituló agrupaciones de izquierda y kirchneristas marchan a la plaza. O sea, está dejando afuera a un de montón, antemano. Claro, está dando por sentado que van a ser solo esos, kirchneristas y agrupaciones de izquierda. Cuando hay agrupaciones sociales, cuando hay asambleas. Gente que, y cuando hay gente que va sin ningún tipo de ideología, de la ideología no era, de bandera. La representación, por ejemplo, de Franja Morada era histórica y nunca faltaba las marchas del 24 de marzo. Sí. Tampoco estuvo en esta ocasión. Sí. Yo quería sumar una lectura que hice desde mi casa con el monitoreo de medios, ¿no? De lo que fue, porque eran los dos sucesos del día, eran Plácido Domingo versus, entre comillas, la marcha por la memoria. Que afortunadamente no lo fue. No lo fue. Me llamó la atención cómo los medios inevitablemente cubrieron lo de Plácido Domingo, hasta en el ensayo, te diría. Sí, se demostraron cómo barrían para colocar la silla, cualquier cosa con tal de no pasar lo del tema del Día de la Memoria. Pero como la batalla final, yo lo digo desde un punto de vista político, ¿no? Era como casi poner Macri versus el gobierno, ¿no? El gran acto que la lluvia favoreció a Macri, ¿no? El gran acto de Macri contra el gran acto, entre comillas, de nuevo, del gobierno. Como el recital de Plácido se le da vuelta el tono, porque incluso Plácido Domingo hace mención al Día de la Memoria, Claro. Y además respalda ante toda esa multitud de gente el reclamo de los uh-huh. trabajadores del Colón. Claro. ¿No? Como hasta el recital, como donde lo se veía ganador a la gestión de Macri, si uno quisiera decirlo de alguna manera, cómo lo pierde con un Plácido Domingo muy comprometido con la pelea de los laburantes, que él incluso se identifica, él dice, yo soy un trabajador más en el trabajo que hacen ustedes. Cómo el tono cambia totalmente. Sí. Y además se pierde la figura del gobierno de la ciudad, digamos, detrás de ese acto. Es interesante que también muchas agrupaciones pro gobierno uh-huh. nacional invitaron a su gente a que cuando salían de la plaza fueran al recital de Plácido Domingo. Uh-huh. Me parece que eso también habla de una cuestión de maduración. De decir, bueno, si viene Plácido Domingo, que no es todos los días que sucede, uh-huh. 3 años. Vayamos a disfrutarlo. Aunque lo organice quien lo organice, no importa qué bandera vemos puesta arriba del escenario. Y me parece que eso es interesante porque es lo contrario a lo que decías vos. ¿Por qué no está la Franja Morada o por qué no está la UCR en la marcha de las madres y las abuelas? Porque la marcha esta del 24 de marzo es de las madres y de las abuelas. No es de ningún gobierno, no es de ninguna agrupación política y no es de ningún signo político. Tampoco me parece que deba ser de la izquierda exclusivamente. Puede haber mucha gente que piensa distinto y que está más hacia la derecha o más hacia el centro-derecha, que sin embargo respeta los derechos humanos y acompaña a las madres y a las abuelas en esta plaza. Por eso se les dice a ellas que la plaza es de ellas. La plaza de las madres y las abuelas es el canto. Que se les canta cuando ellas ingresan a la plaza. Claro. Entonces, por algo es que no es la marcha ni del gobierno, uh-huh. ni de ninguna agrupación, sino de las abuelas y de las madres y de los nietos, ¿no? Porque también hay que tener en cuenta que hoy están, cada vez hay menos abuelas, uh-huh. claro. Entonces, y cada vez hay más nietos, afortunadamente. Un día van a ser más los nietos que las ojalá las sean todos, ¿no? Los 400 que están faltando todavía. Sí, sí, uh-huh. sí. Pero a mí lo que me parece es que lo que no puede hacer la oposición en esta lectura que venimos haciendo durante este año electoral, lo que no puede hacer es reconocer que puede convivir con el que piensa distinto. Que el kirchnerismo, a fuerza de golpes, porque esto hay que reconocerlo, no era algo que le salía espontáneamente, a fuerza de golpes lo aprendió. Aprendió a no apoyarse solamente en el aparato del PJ, la carta abierta es una demostración de eso, uh-huh. Y hay muchas cuestiones que ha demostrado el kirchnerismo como fuerza política que puede convivir con otras ideologías. No es un dato menor que el vicepresidente de Cristina Kirchner sea un radical. Uh-huh. Habla de un pensar de una nación con una integración de diferentes fuerzas. Entonces, más allá de que podemos discutir uh-huh. cómo salió esa alianza. Exacto, y demás. Sí, la intención, ¿cuál era la idea? La intención estaba originalmente en abrir el juego a diferentes fuerzas políticas y no quedarse solamente en lo que es el Partido Justicialista. Y me parece que esa demostración que han hecho la gente que iba a la Plaza de Mayo, que después iba a ver a Plácido Domingo o al revés, no lo pudieron hacer la oposición, no lo pudo hacer. Mm, no sí. puede entrar, se siente que no puede entrar a la Plaza de Mayo cuando están las abuelas, las madres, que son tan tienen tan claro que están del lado del gobierno, ¿no? Exactamente. Manifiestan tan claramente. Un pequeño detalle para graficar lo que fue el sabor amargo de Mauricio Macri después de lo de Plácido Domingo, es que se organizó una cena, la hizo la fundación sí. que lo había traído a Plácido Domingo, como una especie de cena de gala y despedida del tenor, y Mauricio Macri no concurrió a la misma, dejando en claro obviamente que estaba realmente enojada, con la vena bastante hinchada. Bueno, cerramos la parte 24 de marzo y vamos nuevamente a una tanda comercial. AM 1070, espacio publicitario. En el mundo del vino, la cepa distintiva de la Argentina es el Malbec. En la Argentina hay un Malbec que se distingue. Martino Malbec, de Fincas Don Martino, el referente del Malbec argentino. Este verano te gustaría vivirlo así, junto al mar, con emoción, vivir la noche. Pero nunca así. Por eso no tomás alcohol si vas a conducir. Te pones el cinturón y bajás la velocidad. Este verano vivilo con seguridad. Luchemos por la vida. La mañana de Radio El Mundo. Fargosi, le hago una última muy cortita. La presentación de una medida cautelar y eventualmente el hacer lugar por parte de un juez, ¿es algo legal, es algo constitucional? No solamente legal y constitucional, sino que es la verdadera defensa, la primer defensa que tiene cualquier ciudadano frente a los actos del Poder Ejecutivo. Nuestra única defensa son los jueces y la primer defensa en esa única defensa son las medidas cautelares. Darío Del Arco, escúchalo en Del Arco Político. De lunes a viernes, de 11 a 13. Radio El Mundo, AM 1070. ¿Sufrís por el beber de un ser querido y no encontrás la salida, verdad? No estás solo. Acércate a los grupos de familia Al-Anon. Al-Anon te muestra el camino. Al-Anon es experiencia, fortaleza y esperanza. Grupos de familia Al-Anon. Para familiares y amigos de alcohólicos. 0800-333-0784. Hoy tenés un lugar. Ni hegemónicos ni corporativistas. Periodistas. AM 1070. Radio El Mundo. Con otros ojos. Hasta la medianoche por Radio El Mundo. Tramo final de este programa, cerquita de la medianoche, y bueno, todos temas bastante polémicos, discutidos, fuertes, los que hemos elegido para esta ocasión. Hoy no vamos a tener ningún momento de distensión, de hablar de paseos, ni de turismo, ni de aunque salud. Aunque yo esté pensando en eso. Es verdad, ¿te nos vas de vacaciones? ¿El martes que viene estás o ya no? No, ya no. Ya no, vamos a estar con Rocío, a solas. Yo ya estoy pensando en las vacaciones. Ya tenés la mente, ya no estás acá. Ya no estoy acá. Bueno, está bien. Que la pases bien, después contanos si tenés ganas, como haces cuando realizas algún viaje, que nos traes alguna perspectiva del lugar, que sirve muchas veces, más allá de que hoy existe internet, ¿no? Digamos, no, si nadie va a descubrir nada nuevo. Está bueno la idea de verlo con otros ojos, precisamente. Bueno, y este domingo no salió Clarín y generó todo un revuelo. Algunos lo calificaron como el episodio más grave en cuanto a cercenar la libertad de prensa. No fue la primera vez que Clarín no sale, hay que decirlo, porque pareció que era la primera vez en la historia que Clarín no salía. Yo sé de otra vez, aunque tampoco estoy seguro si fueron las únicas dos. Pero en el año 89, a mediados de año, Clarín no sale por una protesta de los trabajadores, pero no solamente de los trabajadores gráficos, sino de los trabajadores de la redacción, de los propios periodistas, que en una votación de plan de lucha de cómo continuaba, digamos, la discusión, ya que la patronal se negaba, digamos, a otorgar aumentos salariales dentro de la discusión paritaria, definen tomar la planta. Esta misma planta de Cepitas, que es una planta que queda en el barrio de Barracas, y así impedir la salida del diario. Esto lo relataba ayer un hombre que trabajó 18 años en Clarín, el periodista Mariano Hamilton, quien no solamente dio ese dato interesante y revelador de que no había sido la única vez que Clarín no había salido a la calle, sino que contó otro detalle realmente muy interesante, y que fue que en esa asamblea en la que se levanta la mano para votar a favor de la toma, uno de los que levantó la mano, a pesar de que Hamilton después aclaró, no fue a la toma, no estuvo personalmente en la toma, pero sí levantó la mano y dio su voto para que se llevara adelante esta medida de fuerza, fue el periodista Alfredo Leuco, que en ese momento se desempeñaba en Clarín y hoy se rasga las vestiduras en nombre de la libertad de prensa para calificar este episodio de no salida del diario a la calle como un ataque a la libertad de prensa. Uh-huh. Acá lo que hay es un conflicto gremial. Nosotros el año pasado tuvimos la posibilidad de antes de fin de año entablar conversación telefónica con el delegado Luis Siri, este que anda dando vueltas ahora por sí. la mayoría de los medios y a cual se lo llama para que cuente un poco qué es lo que está pasando. Ya en ese momento, este delegado Luis Siri comentaba cuál era la situación de los trabajadores gráficos de Clarín, que cuyos delegados no habían sido reconocidos por la empresa y habían sido despedidos. Despido que fue obviamente dejado sin efecto por la justicia, que obligó a la empresa a reincorporarlos. Después de varias idas y venidas, porque la empresa siempre se niega a reincorporarlos, fue lo que sucedió con Pablo Yonto, sin ir más lejos, un histórico sí. delegado de Clarín, que participó justamente en esta histórica toma de la planta del año 89 que relataba ayer Hamilton. Y Pablo Yonto lo echa en el 91... la justicia no permite, obviamente, que suceda este despido y obliga a Clarín a reconocerlo nuevamente como tal. Algo que Clarín se niega y se niega, y han pasado ya 20 años. Es lo que pasó con los dos trabajadores de TN también. También pasó con dos trabajadores de Todo Noticias. Uh-huh. En Canal 13 yo no recuerdo si no había sucedido algo similar o es la misma gente. Es la misma gente, me parece, que se los identificaba de Canal 13 o TN. Sí. Perfecto. Y lo mismo sucedió con estos delegados de los trabajadores gráficos del diario Clarín, que no fueron, digamos, aceptados por la empresa, más allá de que la justicia les obligó. Bueno, después de varias y venidas, finalmente, y con una fuerte presión también del Ministerio de Trabajo, Clarín se allana a aceptar el ingreso. Primero los aceptaba, pero no les aceptaba el ingreso. Después termina aceptando el ingreso. Pero, como denuncia este delegado, Luis Siri, no le dan ninguna tarea para hacer. Y entonces ahí comienza toda una situación de desgaste a la que juega la empresa, que es, como no le da ninguna tarea para hacer, le empiezan a contabilizar las horas que no hace nada, como horas dedicadas a la actividad gremial, y cuando llega al final del mes, determina que las horas dedicadas a la actividad gremial superaron las permitidas por el estatuto, por la ley, y entonces le pretenden aplicar descuentos sobre su salario, cuando en realidad dice no le dan actividad, y es a propósito, es una manera de ir desgastándolo a él sí. y a sus compañeros que están en la misma situación. Sí. Bueno, ¿vos cómo lo analizas? A mí me parece que, por un lado, si volvemos al análisis de los medios, incluso hoy, después de haber sido tan claro Siri ayer y tan explícito con todos los detalles que vos estás comentando ahora, se sigue hablando de una cuestión de enfrentamiento del gobierno con el grupo Clarín. Y se sacó una solicitada en el diario firmada con el sello de la empresa. Trabajadores de artes gráficas. No, ni siquiera dice trabajadores. Ajá. Dice artes gráficas rioplatenses. Claro. No dice trabajadores. Pero no aparece no dice nada. O sea, cualquier solicitada de estas características, cuando vos le querés dar una fortaleza, es justamente poner los nombres y apellidos. Nombres y apellidos, números de documento, bueno, de las personas que se dicen somos trabajadores de esta empresa y nosotros aseguramos que está todo bien. Fue hasta casi parecía una cargada el Clarín de ayer con las personalidades del espectáculo, sí, que salen a apoyar. Sí. No conseguir una personalidad en serio que salga a apoyar este discurso de que es el gobierno el que está haciendo esto contra Clarín, me parece que les quedó clarísimo en esa página donde Belén sí. Francese tiene que ser la figura del espectáculo que habla, y otras personalidades así no tenían una personalidad en serio. Un par de datos que no son menores. En serio. Muchos de ellos son del propio grupo Clarín, como claro. Adrián Suar, digamos, que es el jefe de programación de Canal 13. Y que tampoco 13. Estaba muy jugado en lo que pero decía. Pero sale a hablar. En su declaración. ¿Y quién, no, a qué figura número uno del espectáculo y vinculada al multimedio Tinelli. No habló? Tinelli. No aparece la voz de Tinelli en esa figura del espectáculo que respaldan uh-huh. a Clarín. Eso es notorio, no es un dato menor, porque Tinelli lo tienen a, digamos, al tiro ahí nomás, tal como cual. Para sacarle una declaración. Pero me parece que en este juego de querer involucrar al gobierno como actor de esta toma de la planta, o no de la toma, de impedir que bloqueo. Salgan del bloqueo, queda más expuesto todavía Clarín, porque no consigue que ninguna figura en serio, más allá de los políticos de oposición, ninguna figura que no en serio nada. Se sume a esto. La realidad es, los trabajadores fueron muy claros, fuimos nosotros, estábamos nosotros, éramos 120 personas, éramos los despedidos, nuestras familias, nuestras mujeres, nuestros hijos, estábamos ahí en la planta y éramos nosotros. No estaba Hugo Moyano atrás, no estaba la CGT atrás, no estaba el gobierno, estábamos nosotros ahí. A confesión de parte, digo, no queda duda de que eran ellos. A ellos no les conviene, en todo caso, quedar tan expuestos de que fui yo. Levantar la mano y decir fui yo. Sin embargo, lo están diciendo porque es una pelea que vienen dando hace 8 años. Claro. Entonces, llegaron a esta instancia, también lo decía Siri muy claramente, que llegaron a esta instancia porque los llevaron casi, porque ellos venían avisando. Y también fue Mariano Hamilton muy claro cuando dijo, si Clarín quería sacar el diario, lo sacaba. Bueno, si Pablo Yonto también lo dijo. Supuestamente si lo querían sacar, hay quienes lo dicen que si querían sacarlo, lo hubieran sacado. De hecho, no es la primera vez que bloquean la planta. No, no lo han bloqueado. Hace no mucho. Han bloqueado y con mucha más gente que estas personas. Sacaron las fotos. Sí, es verdad que la han bloqueado con gente de Moyano, digamos, sí, con el sindicato de camioneros, que tienen otro conflicto aparte con Clarín, pero no estuvieron en esta oportunidad. Por el tema del enrolamiento de quienes manejan los camiones de la distribución de los diarios. Hubo protesta de la gente de Moyano en otra oportunidad con camiones bloqueando en serio y que no iba a salir nadie. Y sin embargo, el diario salió. Por lo tanto, estos 120, me parece que Clarín vio la oportunidad de meter una cuña en esta discusión, digamos, que tiene más tinte de cuestión política, seguramente, porque nada escapa a la política, pero sí electoral, digamos, electoral. La realidad es que uno iba a los kioscos y el diario no estaba. Sí. O sea, le salió bien porque quedó como que el gobierno había impedido. Me parece que ahí es un poco lo que también la discusión que se arma con el Ministerio de Trabajo y con Siri. ¿Hasta dónde ir y perjudicar? Y Siri diciendo, yo tengo que defender mis derechos. O sea, yo me voy a poner a pensar si perjudico a Cristina Kirchner en su reelección o no. Mis chicos tienen que comer hoy. Pero más, ¿cuál es el problema en poner en claro la discusión y que en lugar de disfrazar esto de un supuesto ataque a la libertad de prensa con complicidad tanto de Hugo Moyano como de el gobierno, la figura de Cristina Fernández directamente? Le piden a ella. Sí. ¿Por qué no poner en claro y decir, acá hay un conflicto gremial, nosotros no estamos de acuerdo con lo que plantea estos delegados no representan a los trabajadores de la empresa y por eso nosotros denunciamos que estos delegados han cometido una práctica ilegal que es la de no permitir que salga el diario? ¿Pero por qué no lo hacen? Claro. Eso es lo que a mí me parece oscuro de todo sano. Este asunto. Sería lo más sano. Sí, sería lo más sano. Otra lectura, la tapa en blanco de Clarín. Pseudo blanco, porque estaba el logo todavía, ¿no? Pero, ¿por qué la tapa en blanco ahora? Y no, como muchos dijeron, ¿por qué no el día del golpe? Claro. ¿No? O sea, esa tapa en blanco, ¿qué me quieres representar? Además, una tapa en blanco falsa, porque seguía a continuación la tapa real de Clarín, ¿no? Sí. Pero también generó un poco de repudio esa cosa de... ¿Qué me quieres decir? ¿Qué me quieres contar? Autorreferencial. Claro. Sí, de que hoy siguió un poco. Soy víctima, pero una cosa así. Me parece que el tema atrás de todo esto es ese, es blanquear y decir claramente que es un conflicto gremial y que quienes estamos trabajando en prensa sabemos la importancia que tiene la representación gremial, contar con representación gremial. Y hay otros medios que dicen, bueno, si el gobierno sale tan fuerte con el tema de defender la libertad sindical, vamos a pedir libertad sindical en todos los medios, sobre todo en los medios que son pro gobierno, donde por ahí tienen comisiones internas, pero no tienen comisiones internas fuertes. ¿Están dibujadas, decís vos? En algunos lugares sí. ¿Telam, por ejemplo? Puede ser, no sé, digo, puede ser Telam, puede ser, algunos, ¿Tiempo Argentino? Pues no lo estoy diciendo. Concretamente, estoy poniendo suposiciones. No, yo también pregunto porque desconozco cómo es la situación en esas empresas. No lo sé. Sé cómo es la situación en otras empresas a las que tildan como afines al gobierno, como el caso de BAE, donde existe una comisión interna muy fuerte y muy opositora incluso al gobierno y una comisión interna que defiende mucho los derechos de los trabajadores. De hecho, está en conflicto el diario BAE ahora, y de eso no se habla. Digamos, se está hablando de que se bloquea la planta de Clarín y que el diario no sale, pero no se habla de que hace 23 días el diario BAE sale sin firmas. Claro. Los trabajadores de la planta del diario BAE no firman, firman solamente los colaboradores, y me parece que es un dato interesante. Y es un dato interesante otros medios que quieren empezar a sindicalizarse. Y a decirle al gobierno, si vos defendés la libertad sindical, defendela en todos los medios. Y eso es no bueno. solamente claro. en Clarín, que es opositor a vos, sino también en los tuyos, que los que hablan bien de vos. Y me parece que eso es interesante a nosotros como trabajadores de prensa, nos hace bien, ¿no? Tanto que venimos reclamando las paritarias. Y... Exactamente. Bueno, llegamos al final del programa, programa cargadísimo, hemos tenido tanto... que hablar, y eso que no metimos ninguna entrevista al aire, digamos, no, acá no llenamos, llenamos todos nosotros con las palabras. Será hasta el próximo martes, entonces, a las 23. Buen viaje, Mariana Muchas Prado, gracias. Y nos encontramos con vos, Rocío. Que tengan todos una muy buena noche. Auspiciaron con otros ojos Metrogas, Banco Credicop, OSDE PYME, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, Banco de la Provincia de Buenos Aires. Enarza. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Selem para que examine la actualidad política y económica con otros ojos por AM 1070.